patio. Cómo voy a empezar el primer programa de Malcriando el Underpunk sin volarnos la cabeza con Underpunk. Acabamos de escuchar que nos presentó en este primer capítulo Mosca de Patio de La Roca Entre Ríos. El primer tema de 2 segundos fue Mosca de Patio. Continuamos con Galpunk y No Tiene Sentido. Mosca de Patio es una banda de Entre Ríos, como acabo de mencionar, de La Roque, formada en el 2013. En el disco que acabamos de escuchar toca la guitarra Milka, el bajo Canul, la batería Chibi y en la voz Blas. Bueno, hoy hay mucha música como para hablar, ¿no? Así que continuamos, Dani, ahí. Vamos, mi coequiper. Con los punk. Mosca de Patio. No tiene la fana, gente inocente, inventa noticias, no pasa fuente, escucha porquería, si necesaria, y vos como boludo gastando tu plata. Siempre democracia vacía. Donde las que sientes engañas se venden de modo para masticar a Bill Gates. Ella creció escuchando reggaetón, hasta que un día todo se acabó. Open rock. Y ahora su vida es un mosh entre patadas y hardcore. Se adaptó a este mundo, un sentimiento que nunca explicó. Pogo, punk y rock and roll. Ella se compró, luego una banda elaboró, y al escenario con distorsión, gritó y tocó esta canción. Entre patadas y hardcore, se adaptó a este mundo, un sentimiento que nunca explicó, pogo, punk y rock and roll. Se adaptó a este mundo, un sentimiento que nunca explicó, pogo, punk y rock and roll. Bienvenidos a mi país. Mucha gente agradable habita aquí. Algunos humildes son y otros no tanto. Policía corrupta, política de tu plomo. La gente ya cansada de tanta pelotuda. Con estas promesas que elecciones te cumplen, que quizás cansarte las costas te hacen bien. No se sabe si hay izquierda, tampoco si hay derecha. Matrista, kirchnerista, para mí la misma mierda. Ya no sé muy bien de qué puedo creer, porque está con Dios ya no me llevo bien. Ya sabes. bien ahí con Mosca de Patio. Acá estamos hoy, lunes 03 de mayo. Este programa es cierto que debería haber empezado en marzo, era la promesa, pero bueno, nunca es tarde y acá estamos. Nunca es tarde cuando el punk es bueno. Totalmente. Acá quien les habla y que me acompaña es Dani Gudiu. Hola, ¿cómo andas? Y Gerardo Rochazzi. Ahí estamos. Gera inflamable para. Ah, inflamable. Para los que me conocen y para los que no me conocen, soy Gera Inflamable. Bueno, Mosca de Patio es de ahí, de La Roque, de Entre Ríos. La idea de este programa es indagar por abajo del under, ¿sí? En el under hay muchas bandas que podríamos decir están un poquitito más consagradas que lo que lo estamos nosotros, ¿no? Que estamos, yo creo que estoy por abajo del under. Entonces la idea es esa, buscar bandas por el país, unirnos y compartir todas las necesidades que tenemos y colaborar unos con otros, como bien dicen nuestras letras, para poder conseguir lo que queremos, que es tocar punk y divertirnos. Así que ahora vamos a ir con una banda de Mendoza, que se llama Embate, con un tema que se llama Primero de Enero, del disco Andá Bañarte de 1997. Después va a venir, de 1998, Ratas Locas, Carrera de Ratas. Y después, el tercer tema es Hijo del Sistema, del álbum del 2000, Rojo y Negro. 3, 2, 1, 0. Thank you. Y seguimos con Embate. Acabamos de escuchar Hijos del Sistema, de su álbum Rojo y Negro del 2000, y anteriormente escuchamos del 97, del disco Andá Bañarte, Primero de Enero, de Cinco Ratas Locas, disco de 1998, Carrera de Ratas. Embate es una banda que viene sacando discos desde el 97, así que hay historia en esta banda de Mendoza. El primer disco fue justamente Andá Bañarte, que salió en el 97. En el 98, Cinco Ratas Locas, que acabamos de escuchar el tema Carrera de Ratas. Y en el 2000 salió Rojo y Negro, que es su tema Hijos del Sistema. Ahora vamos a seguir con uno de sus discos del 2007, Por Toda la Vida y Un Día Más, con un tema que se llama Las Barricadas, que pertenece a la Revolución Española de 1936, y que a mí me encanta. Yo tengo un tema que es primo hermano de A Las Barricadas. Y después vamos a escuchar del 2010, del disco Noches Largas, Cristo. A ver qué nos dice Embate. We'll be right back. siempre. Se mata en nombre de Dios, porque siempre manipularon la información por los siglos de los siglos. Se mata el nombre de Dios, porque siempre manipularon la información por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio. For me. For you. Muy bien, muy bien. Y ya estábamos escuchando Embate de Mendoza. Hoy estuve hablando con los chicos de Embate y en cualquier momento salimos con entrevista y nuevo material. Igual que con la gente de Mosca del Patio. Y hoy vamos a tener, ¿no?, como invitados especiales, el Underpunk de Ocupas, que son oriundos de San Juan. San Juan, Mendoza, pero buscaste todo con bodegas. Sí, sí, y viste cómo es esto. No, pero hay de otros lugares también, ¿eh? Sí. No te preocupes que ya vas a encontrar otro tipo de vicios. Así que ahí estamos, por el Cuyo. Acabamos de escuchar Embate. En unos minutos nos vamos a comunicar con Iván de Ocupas. Nos va a contar un poquito cómo va la banda, en qué están, cuáles son sus integrantes y demás cuestiones que nos interesan a nosotros, ¿no? Ahora vamos a escuchar un poquito de Flema, de acá de Herli. Como todo festipunk siempre hay, ¿no?, una figura grande. Y como yo creo que este programa, quiero que este programa sea una especie de festipunk, que en esta época de pandemia no estamos pudiendo disfrutar, que por lo menos podamos hacerlo a través de la radio, ¿no? Bandas, acá la fiesta. Claro, bandas under, y siempre la presencia de alguien no consagrado como es Flema, ahí comandado por el gran Ricky Espinosa. Así que ahí vamos a escuchar un par de técnicas de Flema. Él va con su perro y su vinito, anda siempre triste por la calle, y si no encuentra consuelo, él lo busca en el vino. Cuando empieza a tomar, la botella ya está por el medio, y empieza a caminar más lento. Es que el vino es su remedio. Hola. Roca Radio, Carabora Radio, Carabora Radio, Carabora Radio. For me. Muy bien, ahí estamos. Del 94, el exceso y abuso de drogas y alcohol es perjudicial para tu salud. Cuídate, nadie lo hará por vos. Escuchamos el Linchera. Vos, Ricky Espinosa, obviamente, en bajo y coro, Fernando Rossi, batería, Gustavo Pepe Carballo, y en las guitarras, el gran Luigi Gribaldo. Y después escuchamos, Si el placer es un pecado, bienvenidos al infierno. Disco del 97 de Flema. En voz, Ricky Espinosa. En bajo y coro, Fernando Rossi. En batería, Pablo Martínez. En primera guitarra, el gran Santiago Rossi, que nos dejó y que en paz descanse. Y en la segunda guitarra, Luigi Gribaldo. Segunda guitarra, Luigi, que es lo... Bueno, ese es el tema que escuchamos del 97, de Si el placer es un pecado, lección de hipocresía. Y ahora seguimos un poquito más. Otro set de Flema, oriundos de Herli, acá de nuestra zona, vecinos. Sí, cerca. Con un tema de Resaca. ¿Por casualidad no saliste una vez en una riff rap sí, pintado? Sí. La tengo esa foto. Buenísimo que lo dijiste porque hay gente que piensa que me pinto por Marilyn Manson. No, en esa época no estaba Marilyn Manson todavía. Definida, se arranca la bola en la oficina y los obreros se rompen la mano laburando. radio, para la radio, para la radio, for me. Qué lindo. No pienses, no existas. Básicamente es el mensaje, ¿no? Desde arriba hacia nosotros. Así que, en fin, acabamos de escuchar Zafarla del disco Rezaga del 98 de Flema, en la voz Ricky Espinosa, en el bajo Fernando Rossi, en la batería Gustavo Pepe Carballo, en la guitarra seguía el gran Santiago Rossi y en la segunda Luigi Gribaldo. Y después siguió Síndrome del 2000 del álbum Caretofobia 2 del 2001, misma formación, excepto que en una de las guitarras estaba Gonzalo Díaz y en la batería Diego Piazza, un amigo del alma. Eso fue Flema, siempre Flema. Y bueno, nos estamos preparando para el invitado especial de la noche, ¿no? Los que vendrían a ser los protagonistas un poco de este primer programa de Malcriando el Underpunk, la gente de Ocupas de San Juan. Así que vamos a escuchar algunos temitas como para ir conociéndonos y vamos a ver si podemos charlar con Iván, el guitarrista y cantante de la banda. Ella camina y por toda la ciudad, con su remera toda negra y sin capón, puso pollera negra y un toco cascón, de zapatillas toda negra cabezón, y con su pelo negro y corte de ramones, con la pinta de tachas en sus cinturones. Ella camina y por toda la ciudad, se va con su voz. nuestra vida. Libertad de expresión, libertad que contamina. De decirte este sistema que se sirve de la vida. Por el escuchar lo que te voy a contar. Se juntan las mujeres para quitarle a los chicos su identidad. Eso es un delito para ser vendido a su mejor postor. En el hospital hay organización y enfermeras organizan. Sin ningún rencor de destino de sus vidas y por algún precio de comisión te llevas un chico de cualquier color. Oh, oh. Y bueno, sabes bien lo que está pasando en este sistema, todo está cambiando y de repente aparece la policía que se encarga del caso porque la justicia, sin embargo, el caso queda cerrado y nadie dice nada y todos se quedan callados y siguen negociando con la vida para que el negocio crezca para ti. Pero no nos olvidemos tampoco de esas chicas que fueron negativadas por las mismas compañías que lo están prostituidas en las calles o en bares. Depresión, tu versión, depresión, de identidad perdida. Depresión, tu versión, represión, tu versión, represión, de la entidad perdida. Depresión, tu versión, represión, tu versión, represión, de la entidad perdida. Depresión, tu versión, represión, tu versión, represión, de la entidad perdida. Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio, Roca Radio. Bueno, ahí estuvimos escuchando un poquito la presentación de Ocupas, de San Juan, de su disco Ilusiones y Propaganda del 2014. Escuchamos Chica Punk, Menos Comisaría, Temazo, y Supresión. Y acá estamos con Iván, que nos pusimos en comunicación y tuvo la buena onda de recibirnos, ¿no?, en este primer programa de Malcriando el Underpunk. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Rocco, buenas noches. Buenas. Todo bien acá. Bueno. ¿Cómo andan ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, la idea es esa, ¿viste? Que nos comuniquemos entre los que somos los menos escuchados, ¿no?, dentro de la escena. Y la idea es esa. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo está el clima? Acá está lloviendo, para, se larga de nuevo. Mira, acá se está nublando y está corriendo viento, aparentemente parece que va a llover. Ah. Pero así está medio raro de la noche. Está gris como acá, como en todos lados. Claro. Ustedes son de San Juan Capital, ¿no? Somos de San Juan del sur. Del sur de San Juan, del departamento de Rawson. ¿Rawson? Claro. Mirá vos. Claro, yo no tenía como que eran de ahí de Capital, pero mirá. Bien. No. Bien. De por sí la formación original es del sur, de Rawson. Pero bueno, ahora tenemos otra formación, pero sí, estamos todos cercanos para estos pagos. Buenísimo. ¿Nos querés contar un poco cómo es la formación, cómo fueron pasando los integrantes? Bueno, dale, te comento un poco. Bueno, Ocupa se formó a fines del 2003, a principios del 2004. Bueno, éramos de acá del sur de San Juan. Bueno, fue un proyecto que teníamos en mente y se fue dando en el transcurso del tiempo. Bueno, la idea de nosotros siempre fue hacer temas propios, ¿viste? Se logró grabar un demo de 29 canciones al principio cuando se formó la banda, y después se grabaron esas canciones un poco mejor con un programa, bueno, que se consiguió, pero también se considera como un demo, se llamó Menos Comisaría. Tiene 14 canciones ese. En el 2014 pudimos entrar a grabar el primer disco estudio, que son esas mismas canciones más dos más que pudimos grabar. En total son 16. En el transcurso de todo ese tiempo han ido cambiando los integrantes. El único que queda de la formación original soy yo, que yo canto y toco la guitarra. Sí. el 2017 volvimos a grabar otro, el segundo disco, que se llama Aplaudir sin saber que se aplaude, que tiene 18 canciones. Y bueno, ahora estamos con viendo si podemos hacer el tercer proyecto, viste, que te comenté hace rato cuando estábamos hablando. Sí. Pero bueno, es todo de a poquito, como es todo a pulmón. Bueno, igual tenemos hay un nuevo bajista y bueno, se le está enseñando todas las canciones, igual todo lo que lleva el proceso ese de cuando llega un integrante nuevo a la banda, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. Y es explicar todos los temas, no es como empezar de nuevo a tocar cuando entra un nuevo integrante, porque... Exactamente, vos lo has dicho, es como volver a empezar. Claro. Pero bueno, vamos despacito, pero... no estamos tocando, pero estamos haciendo temas nuevos, proyectos. A principios de este año grabamos el primer videoclip de la banda. Así Ajá. que bueno, lo estamos moviendo. ¿Dónde se puede ver? En YouTube. Es el video es el reloj, ¿no? Sí, sí, sí. Lo buscan ahí por... O lo puede, bueno, en Iván Ocupa, bueno, ahí es en el Facebook donde me manejo yo, y bueno, ahí sabemos subir información, o por ahí, bueno, como no estamos tocando, por ahí sabemos hacer algún en vivo de los ensayos, y todo lo subimos ahí. Si necesitan, o por ahí creo que están hasta las placas para poderlas descargar. Buenísimo, o, sí, sí, sí. Había un link, y ahí creo que se las enviaba y la podían descargar. Y si no, en la conquista del punk, ¿no? En nuestro Wikipedia. Ajá, y también estamos por ahí en todos lados, aunque no se note. Sí, sí, sí, sí, sí, no, yo, a ver, a mí me interesa, ¿no? Siempre el underpunk y yo ya los conozco desde el compilado de Punk Argento, donde hay bandas de cada una de las provincias. Sí, lo escuché. Los conocí por ese lado y después, obviamente, banda que me gusta del compilado, lo voy a buscar a La Conquista del Punk, ¿no? Que ahí encontramos siempre todo lo que nos gusta. Y así, ¿viste? Así es como nos vamos moviendo. Así que buenísimo. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿nos querés repetir a ver las redes sociales como para que la gente vaya tomando notas y...? Sí, mi Facebook es Iván Ocupas, ahí en Facebook, y si no, estoy con vos, como me decías recién, estabas más o menos amigándote con el Facebook, es la única, más o menos, donde yo subo información de la banda. Después otras plataformas, bueno, estoy amigando, pero igual tratamos de poner un poquito en todos lados, porque yo creo que eso suma a la vez. Hay mucha gente que a lo mejor lo puede ver en Instagram o en las plataformas de donde suben videos, ¿viste? O sea, creo que hasta estamos en esta plataforma donde ponen música, no me acuerdo cómo se llama. Spotify. Ahí también estamos. Bien. También estamos, nos pueden buscar ahí. Bien. Pero bueno, viste, somos medio amigos de la tecnología, nos sirve muchísimo. Bueno, ya, al ser independiente, creo que es una buena herramienta para nosotros. Sí, totalmente. Vos sabés que yo siempre renegué de las redes sociales y demás, por eso también me mandé tantos mocos y me inhabilitaron el Facebook. En un día que lo usé ya me inhabilitaron. Pero por pan te pasó, por punky me pasó. Pero es cierto lo que vos decís, tenemos que valernos de esas herramientas, ¿no? Que a lo mejor son herramientas que no tiran mucho para ciertas cosas, pero para lo que nosotros hacemos es como acortar distancias y conocernos y demás, ¿no? Como nos sucedió en estos días a nosotros. Sí, la verdad que está muy bueno eso, a nosotros nos ha servido muchísimo, porque por ahí no salimos de la provincia, pero hay mucha gente que a lo mejor escuchó la banda a través de internet, de una plataforma, de algo, y eso va sumando. Yo creo que es un facilita un poco más la expandir un poco lo que uno hace a través del internet, y creo que sí, es una buena herramienta para el underpunk. Sí. Para las bandas que van haciendo nuevas, porque puedes grabar una canción y la puedes subir y la puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del país o del mundo, y está muy bueno ese medio para difundir también. Sí, ni hablar. Y además nosotros conocer a músicos de otros lados, ¿no? Yo sí conocí músicos de Indonesia, que digo, ¿cómo hubiese sido de otra forma, no? Es imposible. No. Eso es lo que tiene bueno, acortar distancias y conocer y poder mostrar, ¿no?, lo que uno hace. Sí, no, seguro. Está más, ¿cómo se dice?, globalizado. Y bueno, yo creo que es una buena herramienta para uno que es músico y que a lo mejor tiene la posibilidad de mostrar lo que hace. Tal cual. Por eso, bueno, tratamos de amigarlo con la tecnología y lo vamos de a poquito, pero siempre hay algún amigo que dice, che, te voy a subir acá, bueno, la tiene más clara, bueno, subirlo. Ni hablar. Y bueno. Antes estaba, ¿te acordás? Antes estaba el TDK, el cassette con la fotocopia de la tapita 10.000 veces fotocopiada y el cassette 10.000 veces regrabado. Y escuchábamos como podíamos, haciendo fuerza con el oído. Y te digo una cosa, a mí me encanta ese sonido. Me encanta. Sí, no, capaz que cantábamos la canción y le habíamos inventado otra letra. Sí, sí, totalmente. Nosotros tocábamos Anarquía en el Reino Unido con la letra que se nos ocurría. Y le pifeábamos el acorde y salía un tema nuevo, ¿viste? Un cassette así, claro. de un ¿cómo se llama?, de un grabador. Y sí, como se hacía antes, grabamos, bueno, y ahí le sacamos fotocopia y grabamos y lo veíamos y no se entendía un carajo, pero bueno, claro. Uno está con esa ansia y adrenalina que tener algo grabado en ese tiempo, lo llevaba a los toques y lo regalaba, capaz que ni entendía lo que uno cantaba, pero bueno, claro, la idea estaba y la intención estaba. Pasaba de mano en mano y así se conocía. Estaba buenísimo también. Sí, ¿no? Estaba buenísimo. Así que bueno, Iván, vamos a escuchar tres temitas más de Ocupas y seguimos charlando, ¿te parece? Dale, dale, no hay problema, hermano. Ahí salimos. Dale, antes del tema, un saludo mandó ahí Gabriel. Bien. Me agradece por la onda esta de estar difundiendo las bandas, que es lo que uno quiere acá en la Roca Radio, ¿no? Sí, es la idea de la radio. La idea de la radio es esa, difundir las bandas que no tienen difusión en ningún otro lado y poder unirnos y estar codo a codo en la causa. Y ¿no? descubrí cómo suenan muchas bandas. Totalmente. Tiempo amnistía de impunidad. Contra los diputados, los senadores y los judiciales. Contra todas estas leyes que ellos hacen para robar. Esta noche el pueblo pide a sangre su libertad. Vamos a hacer saqueos y los piquetes van a arrasar. Vamos que el pueblo puede contra la madera federal. Somos todos unidos que falta poco para ganar. Esta noche el pueblo pide a sangre su libertad. Esta noche el pueblo pide a sangre su libertad. Ambiente por allá para tocar y si están tocando por algún lado, por donde pudieron girar y demás. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Iván. Perdón, por ahí se corta, por eso me tiré. Me preguntabas de los lugares para tocar, ¿no es cierto? Claro, el ambiente, ¿cómo está? ¿Cómo mira, giran? Está acá en San Juan, está un poco parado, siempre bueno, se habla con otros colegas y amigos que tienen banda. El tema es que hay pocos lugares para el ambiente. Te hablas del género que hago yo, del punk rock. Sí, totalmente. Hay muchos lugares que solamente te exigen bandas que hagan tributo o tenés que hacer cover de bandas. Está todavía muy cabeza cerrada todavía la gente de acá. Yo creo que tendrían que habilitar más lugares para, por lo menos para lo que es el punk rock y lo que es el heavy metal, está un poco apagado. Pero bueno, uno se lo trata de buscar buscando locales o fondos. Pero bueno, ahora con el tema de la pandemia no se puede hacer nada. Pero siempre se trata de buscar o como se dice, bautizar un lugar nuevo. Sí. Había un lugar acá que se llamaba Brujas, ¿viste? Sí. Y ahí sí había estado bueno porque pues, te daba la posibilidad de tocar todo. Pero bueno, pero cerraron el lugar. Y hay algunos que otros bares, restaurantes, pero bueno, no dan la capacidad y ahora menos con el tema de la pandemia. Pero bueno, ¿viste? Sí, está terrible. Está terrible. Yo estuve buscando fechas por acá también, por Buenos Aires y por Capital Federal. Y me encontré con la característica de que todos los lugares están pidiendo que sea acústico y dúos y tríos acústicos y así en lugares, viste, al aire libre, donde te dan 3 o 4 mesas nada más y listo, claro. Viste, entonces es como que bueno, sí, sí, acá también por ahí te dicen, oh, tenés que hacer acústico, pero bueno, podés hacer uno o dos, sí. Pero no la idea, o sea, si uno tiene una banda, quiere tocar con la banda. Sí, sí, por algo bueno. Hacemos punk, ¿no? Están buenos, claro. Están buenísimos los acústicos, pero nosotros queremos ahí la gente transpirando, cogeando ahí adelante del escenario, ¿viste? De una. Sentados, sí, en una mesa es como que tiene cierta frialdad que sí. Es lo que no queremos, ¿no? En cierto punto. No, de verdad, eso. Es pero así. Bueno, hay algunos lugares también, bueno, pero ahí te bajan la fecha porque, como te digo, aquí tienen un poco la mente, creo, muy sellada todavía. Por ahí piensan más en obviamente, sobreentiendo que es su negocio, pero ellos más piensan, ponele, capaz que si vos pedís una fecha, te la brindan, pero a lo mejor justamente puede venir una banda de afuera y te bajan la fecha a vos. Claro. ¿Viste? O sea, no, por ahí no tienen ni respeto, por ahí, bueno. Sí, sí, sí. Es lidiar. Y pensar es lidiar con eso. Y pensar que los lugares viven del show, ¿no? Porque si nosotros llevamos el show, ellos venden en la barra. Claro, claro. Y nosotros siempre tenemos acá una premisa en la radio que es decirle a los músicos que no paguen por tocar. Ahí, ¿cómo está ese tema? ¿Les están cobrando por tocar? Y acá, ahora ya está un poco, pero antes sí, te pedían por tocar, qué sé yo, pero bueno, hay muchas bandas que a lo mejor por querer tocar pagaron, pero no, en mi caso no es mi caso, porque yo creo que encima que vos le vas a dar un show, como vos dijiste recién, le tenés que pagar por tocar, me parece que es una falta de respeto hacia el músico, ¿ah? Encima te hacen llevar el sonido y tenés que poner todo, pero bueno, por eso por ahí no tocamos en muchos lugares, porque bueno, es nuestra forma de, es nuestro pensamiento, qué sé yo, quizás otras bandas no le da por tocar igual, pero bueno, yo tengo mi pensamiento y, pero bueno, por ahí no tocamos mucho por esas cosas, ahí te piden plata, cosas encima que le vas a llevar gente para su negocio, yo creo que tendrían que tener un poquito más respeto al músico de San Juan. Claro, pero bueno, sigue pasando eso en algunos lugares. Sí, justamente lo que pensamos nosotros, y es lo que tratamos de difundir eso, que nos tenemos que poner todos los músicos en la cabeza de que somos músicos, ¿viste? Que no somos vendedores de entrada y eso, y que el público va generalmente porque o tienen una banda o porque son amigos nuestros o conocidos o que les gusta la música, ¿viste? Entonces empezar a hacer valer un poquito eso, ¿no? Y que... Sí, seguro, seguro. Acá en Inamu, yo siempre divulgo, ¿no? Que hay un circuito que se llama Circuito de Música Estable en Vivo, o Circuito de Música Estable en Vivo, o algo así. Que hay todo un mapa en donde hay lugares donde no solo no te cobran para tocar, sino que te pagan el 70% de las localidades vendidas, ¿sí? Yo siempre trato de promover eso, que entren a Inamu y se fijen los lugares. Por ejemplo, en San Juan, la verdad que no sé si hay lugares, supongo que sí, porque hay en todo el país, pero fíjate que... La verdad, vos sabés que yo estoy inscrito ahí en Inamu. Claro. Ya me vas a hablar. Por ahí me saben llegar correos, pero por ahí, bueno, no los hablo, pero ya me voy a investigar eso. Sí, sí, bueno, sí. Sí, sí, fíjate que es el CEMB, creo que se llama, Circuito Estable de Música en Vivo, es de Inamu. Y ahí tenés el mapa de todos los lugares que no solo no te cobran, sino que te pagan el 70% de las localidades, ellos se quedan con el 30%. Y además te brindan toda la seguridad, tienen desfibriladores, ¿viste? Tienen... todo el lugar es apto como para que se realicen shows y demás. Está bueno para tener en cuenta, ¿viste? Que bueno, la verdad que no sabía muy estar. Dale, bueno, no sé si acá de San Juan habrá, pero ya me voy a averiguar. Supongo que sí. Mira, hagamos una cosa, vamos a escuchar 2 temas más de Ocupas y nos fijamos y

al ser punk es como que los lugares piensan como que uno va y va a romper todo, ¿no? Y la verdad sí, es que sí, pasa. Hace siglos que no sucede eso. De hecho, los últimos festipunk en los que estuve, que fue hace varios años, no sucedía eso para nada, todo lo contrario, había una comunión y una unidad entre la gente impresionante que no se encuentra en otros lugares. Y me imagino que lo difícil que está ahí, viendo lo difícil que nos resulta acá, en Buenos Aires y cerca de Capital. El interior, sí, no, acá que... está, y bueno, ahora menos, como se había un, como te decía hace rato, que había un local acá que se llamaba Bruja, y se hicieron un par de festipan, trajeron un par de bandas de Dos, La Rioja, y estuvo bueno, ¿viste? Pero bueno, lo cerraron, no sé qué pasó, y quedaron todas las bandas de cara. Claro. Totalmente. ¿Y ustedes cómo andan con tema presentaciones en vivo? ¿Cómo tienen pensado hacer alguna fecha o algún streaming, mira, o solo producción en pandemia? Teníamos hace bastante que no tocamos, bueno, desde que empezó la pandemia, bueno. Qué tristeza. Creo que la última vez que tocamos fue en Mendoza, y fue en diciembre de 2019, tiene que decir, sí. Y después teníamos un par de fechas acá, y no, bueno, las bajaron, y ¿cómo se llama? Y bueno, los invitaron unos pibes a tocar para junio, teníamos un toque, pero también se bajó por el tema de los protocolos y que acortan el horario, no les convenía meter dos bandas. Así que bueno, todavía hace como 2 años prácticamente que no tocamos. No, terrible. En vivo. Terrible, ¿cómo lo necesita el cuerpo tocar también? Sí, es impresionante. Mantener los ensayos, pero no es lo mismo, o sea, llega un momento que está bueno, como hablamos recién, y era un toque que la gente compartir unos tragos y que la gente haga poco, tantas canciones, todo ese circo que nos gusta a nosotros, por eso lo seguimos haciendo, ¿ah? Claro, es lo que queremos. Siempre. Seguro. Iván, ¿con qué formación están actualmente? Bueno, ahora está en batería Alejandro, que él hace como 3 años que ya está en la banda, y bueno, y hace poco, hace un mes, se nos fue el bajista, bueno, ha entrado uno nuevo que se llama Nico. Como te comentaba hace rato, estamos como volviendo de vuelta a arrancar de vuelta. Bien. Estamos practicando las canciones y bueno. Teníamos un par de canciones, bueno, prácticamente casi un disco, bueno, 16 canciones nuevas, pero bueno, las hemos dejado para un poquito más adelante, para que cuando él ya me hace un poco la mano de las otras canciones, se las vamos a ir enseñando. Bien. Y... pero bueno, no estamos tocando, pero estamos moviéndolo, haciendo canciones nuevas, y bueno, producción. Buscando algún lugar a ver si sale para tocar. Totalmente. ¿Sí? O sea, está en la bata está Leandro Rivas, en el bajo y en los coros está Nico Chus, y vos, en guitarra y voz, que sos Iván Luján. Y yo en guitarra, claro, guitarra llevo. Bien. Che, ¿qué equipamiento tienen? ¿Con qué viola tocas? Yo también soy guitarrista y cantante. ¿Con qué tocas? A ver. Tengo una Epiphone Les Paul L100, creo que... Yo soy zurdo. Sí, sé que sos zurdo. Te vi ahí en las fotos. Ah, bueno, tengo ese guitarra. Bien. Nico no me lo he mirado el bajo, pero no sé qué. Está lindo. Buenísimo. Y Leandro ahí le pega a los tachos como loco. Y le da. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar. Bueno, Iván. Che, fue un gusto hablar con vos, espero que podamos volver a comunicarnos y seguir charlando, y en el futuro que nos vayas contando a ver cómo evoluciona Ocupas, que es una banda que me encanta. Además tienen la formación que para mí es la ideal, guitarra, voz, bajo y batería, listo, 3 tipos, ya está, me parece que es la que va. Bueno, muchísimas gracias a vos por, y a tu compañero por el espacio, locura. La verdad es que nosotros sirve una banda, porque a lo mejor quizá algún amigo o conocido de ustedes escuche las canciones, y bueno, eso nos sirve mucho. Y nada, cuando ustedes quieran, estamos en contacto y le digo más o menos cómo va la evolución de la banda, si tenemos alguna fechita, algo, o si hay, o si tenemos alguna canción nueva o entramos a grabar. No hay problema, mejor ustedes. Dale, ni lo dudes, ni lo dudes. Y cuando vengas para Buenos Aires, me avisas, y yo cuando vaya para San Juan, que ganas no me faltan, te aviso también. Acá Dani te quiere comentar algo. No, que eso, sí, que la difundí, la vamos a seguir difundiendo. Y ahí justo Jorge García, que está en otro programa, está escuchando y le gusta la banda, así que seguramente en cualquier momento los vamos a estar sacando los miércoles al aire con él. Y Eli de San Juan también les manda saludos y te felicita por el programa. Buenísimo. Bueno, dale, muchísimas gracias. Cuando ustedes gusten, llamen, y bueno, algo, si tengo algo nuevo que contarle, se lo voy a hacer saber, lo juras. Buenísimo, Iván, buenísimo. Un abrazo a vos y a los chicos de la banda. Y a seguir dándole al punk rock. Dale, muchas gracias. Que anden bien. Buenas noches. Bueno, dale, ahora vamos a escuchar dos temas más de Ocupas. Así que un abrazo, Iván. Dolor, muerte y pelea, desequilibrio mental, cementerios de suicidio, robos internacionales. Con la letra que componemos de esta pura radio, para la radio, para la radio, for me. Porque excelente. Acabamos de escuchar Ocupas con su disco del 2017, Aplaudir sin saber que se aplaude. Me encanta el nombre. Cementerio de Suicidas y Multinacional. Y como que quedé debiendo el tema del circuito estable de música en vivo de Inamu, que le quería comentar a Iván también de Ocupas. En San Juan hay tres lugares donde se puede tocar y recibir el 70% de las entradas, contra el 30% que se queda el lugar, ¿no? Uno de los lugares es La Salmuera, que queda en calle 7 Rivadavia, en San Juan. Después tenemos, por otro lado, que se me corre, un poquitito más al norte, London Bar, en lateral sur de Avenida Circunvalación al 300. Y otro de los lugares, el tercero, es Circo Bar y Grill, en Avenida Libertador General San Martín al 3600. Esos tres lugares hay en San Juan para tocar por el circuito estable de música en vivo de Inamu. Hay que meterse en la página, ¿no? Y buscar. Sí, hay que entrar, hay que poner CEMB Inamu, y te lleva a la página. Hay un mapa con el típico mapa así con los globitos rojos, sí, que te indican todos los lugares donde está este convenio, ¿no? Del 70% para los músicos y el 30% para el lugar. ¿Por qué sucede esto? Porque los lugares cobran un subsidio del Estado, ¿no? Que brinda Inamu, para que puedan tener todo acondicionado para poder recibir bandas, ¿no? Que es todo acondicionado, desfibrilador, sonidista, iluminador, y el 70% de la venta de entradas para las bandas y el 30% para ellos. Y eso es lo bueno, como estamos diciendo, la banda no tiene que meter nada, y va y cobra y toca y totalmente, totalmente. Y totalmente. Bueno, como decía Iván, que en sí estaban cerca. Mendoza también debe tener varios lugares, sí, porque dice, estaban a una hora, hora y pico ahí de Mendoza. Así que hay que fijarse, hay que entrar en el mapita ahí y fijarse lo que tiene cerca uno, ¿no? Este es un lindo ejercicio y obviamente fijarnos, ¿no? A ver, si tenemos poca convocatoria, nosotros que somos del under, si tenemos poca convocatoria, fijarnos en los lugares donde hay gente asidua, ¿no? Como para que nos rinda también la movida de instrumentos, llevar la batería, y todos los gastos que nos generan tocar. Cortamos cuerdas, nos salita, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ensayar, todo cuesta dinero y basta de pensar que los músicos tenemos que tocar gratis, ¿no? No tenemos que tocar gratis, nosotros le debemos, ¿no?, dedicación a lo que nos gusta hacer. Y el debernos dedicación significa eso, tomárnoslo en serio y no ser animafiestas, ser músicos que tocan y merecen cobrar por tocar, así de una. Así que bueno, como para hilar un poquito con el tema, vamos a escuchar una banda que me gusta mucho, que escucho desde hace rato, que es de Pergamino, ¿no? Tenemos bandas amigas en Pergamino. Sí, los de K. Los de K. Bueno, esto es Escoria. Vamos a escuchar temas de un vivo que hicieron en Don Leopardo, que se llama En Dos Ruedas. Así que, Dani, cuando quiera. We'll be right back. está en tu mente, tratamos de seguir contra la corriente. La poli no amenaza, con llevarnos en cara, hacemos lo que quieran. Hasta en la mañana, tía. Hasta en la mañana, rata, tata. Hasta en la mañana, ya. Re caluroso. Para redondear este tema, voy a compartir con ustedes un consejo que solía darme mi sabio padre. Ay, cuando pienso en papi, se me empieza un lagrimón. Ay, papi me decía con su cálida voz: apaga la tele de tu grandísimo hijo de puti. Estamos con Escoria de Pergamino, una banda que es una de mis favoritas, ¿no? Dentro del under, del disco En Dos Ruedas, grabado en vivo en Don Leopardo, con toda la sinceridad y mala hostia que se merece el maldito punk de, y suena punk de estos muchachos, claro. Eso es punk. Como todo lo que venimos escuchando, ¿no? Obviamente, por algo está en Malcriando. Bueno. César estuvo en Los Aullidos de Hombre Lobo, estuvo Tato en Barrios Bajos y Gritos de Dolor, Leo Opato en Batería de 12 Voltios, Flavio en Guitarra y Santi el Agitador. Eso es Escoria de Pergamino, así de sencillo, minimalista, puro y crudo punk. Tenemos dos más para escuchar, Dani, si te parece. ¿Cómo? Le damos. Una chapa. Sabes que el... nosotros otra vez. Que nos escuchan los Ramones. ¡Gaba, gaba, gaba, que! Y aunque mañana tenga que ir a trabajar, voy a agarrar mi guitarra y ponerme a ladrar. Nada me emociona, ni siquiera una mujer. La TV es una mierda, no te dejes de volver. El cerebro está podrido, no quiero envejecer. ¿Para qué bañarse el viernes si no hay nada para hacer? Ya déjenme estar aquí. Solo quiero ser feliz. No me importa una mierda el modo de vestir. Ya déjenme estar aquí. Ya déjenme estar aquí. Culpable, a lo cual yo le di a mi hermana, yo le di a mi tía y no se me fue la alegría. No digas lo que tengo que hacer, no, para mí lo malo está bien. Sí, le hago donaciones a los violadores, soy una normal. Todos los ángeles, millones, son mis compañeros mejores. Y hasta los 70 voy a masturbarme, ese es mi deseo primario. No digan lo que tengo que hacer, no, para mí lo malo está bien. Sí, le hago donaciones para los ladrones, soy una norma. Paradoja Radio, Paradoja Radio, Paradoja Radio, Paradoja Radio. For me. Muy bien, con todo el punk y la distorsión incontrolable de Escoria, esa guitarra de Flavio. ¿De dónde? Ah, de Pergamino. Son de Pergamino. Escoria son de Pergamino. Sí, es una banda que me voló el marulo cuando los escuché. Total. Son amigos, los que yo los conocí a través de los chicos de Sucio Tres Tonos, que ya próximamente los vamos a tener en el programa, seguramente el lunes que viene. Y tienen esas cosas, viste, de que como que te dicen, así es el punk, ¿no? Es punk, no, claro, así es, esto es punk. Y escuchamos en vivo en dos ruedas desde Don Leopardo en Pergamino, Chapa Oxidada, el primer tema, y después El Anormal, que es un cover de Los Bombarderos, que, y bueno, es una declaración un poquito de principio, ¿no? Tenemos picando en punta una banda también que se llama Repelente, que es de Formosa. Que está muy buena también, es un poquito... a ver, tiene su estilo y su identidad, ¿no? Que me pareció bastante interesante, así que a ver si nos da el tiempo como para poder escucharla. Condena, abre la puerta, encierra tu alma, cuerpo en tu celda. arde en la mecha que pronto se acaba. El vicio de niña. Retienes el humo, tus ojos opacan. Aire en tus venas. Tu mente te oprime y luego relaja. Eterna condena. Sin familia, sin salida, solo buscas utopía. Sin laburo, sin vida y tu vida porquería. Encaminas a la muerte, vas directo a la vida. Te enseña solo este galimán. En pastilla. Una vez más, no, no, no. Vas a la bestia. Una vez más, no, no, no. Vas a quebrar. ¡Vive! ¡Fuego de llantas! No mira sin salida, solo busca utopía. Laburo sin salida, incluida porquería. En caminas a la muerte, vas directo a la vida. En serio, solo vive el alma. En pastillas. Una vez más, no, no, no. Vas a la bestia. Una vez más, no, no, no. Vas a quebrar. Escuchando Repelente de su disco Pan, Tomate, Todo el Mambo y Milanesa. El primer tema que escuchamos fue Susanita y después escuchamos Zag. Repelente es una banda de Formosa y el disco que estuvimos escuchando es del 2011, que tiene el mismo nombre de la banda, ¿no? Es el homónimo.

For me. Ahí estábamos escuchando el disco Pan, Tomate, Jamón, Todo el Mambo y Milanesa de Repelente Formosa. Disco del 2011, como mencioné anteriormente. Este disco está en vivo, fue grabado en el Festival Contra el Trabajo Infantil en septiembre del 2011, en Formosa Capital. Así que muchísimo sentido tiene este disco, sí, sí. Y me gusta que así sea. Y eso en el interior se ve mucho, sí. Más, no sé, porque acá en Capital la verdad que están bien. Y viste, cuando la solidaridad escasea, estas cosas son bienvenidas. Claro. Y ahora vamos a escuchar una banda de Orán Salta. Estuve hablando con los chicos de esta banda, Anarquía. Estuve en contacto y tienen toda la onda. En cualquier momento salimos también con entrevista a esta banda, que me pareció bastante interesante. Vamos a escuchar dos temas. Uno es un ensayo que hicieron ahí por el 98. Ellos dicen Mierda de la Polla, que banda que admiro también muchísimo, y un tema que forma parte del compilado que siempre menciono, del Punk Argento, donde hay bandas de cada uno de los puntos del país, ¿no? Una banda de cada provincia. Lo pueden buscar en YouTube, es un compilado excelente de Underpunk. Así que vamos con Anarquía, Dani. Thank you. Fernando y para el hermano, para toda la banda. Y siempre va Penacho, papá. Y... Anarquía, la banda de Orán Salta, una banda que me encanta el nombre, se formó en el 98. En la voz está Bichul, en la viola Ezequiel el Flaco, en la batería Indio Jaime y Ernesto Díez, y en el bajo Agustín Quiriaco. Muy buena banda de Salta Orán, que estuve en contacto con ellos y en cualquier momentito salimos acá con entrevista, porque la verdad que se la merecen, como le están peleando y como siguen en pie desde el 98 hasta hoy. Y bueno, hemos llegado al final. Yo primero, antes de terminar, quería dar algunos mensajitos, ¿no? Correspondientes a la radio. No quiero que se olviden de seguir la programación, ¿sí? Los lunes, obviamente, estamos nosotros, Macreando el Underpunk. Los martes de 20 a 22 están Asintomáticos con el Nicoide y Yumi. Los miércoles de 20 a 22, Sírvame Otra con Jorge García, amigazo de la casa, amigazo de la banda, amigazo de todo, con Erika. Y Lucas también, siempre al pie. Los jueves de 20 a 22, Escuchá Somos Nosotros con Dani Udiu, el blues master de la radio. Y yo lo acompaño acá también, ¿por qué no? ¿No? Siempre juntos ahí, buscando música por los bajos. Y los viernes de 18 a 20, listo, se pudrió todo. Mejor solo con Dani, Ron y Jera. Así, incoherencias totales todo el tiempo. Un programa serio, ¿de qué? Es un programa muy serio que empieza cuando termina y termina cuando empieza. Que no sabemos nunca cuándo va a empezar. Y no sabemos lo que va a pasar. Y cuando a Sol y a Marco se le antoje, sale el mundo negro. Ahí está. Olvídate. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en este primer programa de Malcriando el Underpunk. Gracias, Dani, por estar ahí conmigo. Y bueno, larga vida a todo esto, ¿no? Vamos a cerrar, quiero anunciarlos para que no quedemos colgados. Vamos a escuchar a Certix de Neuquén con Idiotas y a Libido Core, La Voz del Vacío, un espacio para las chicas y los autodenominados. Bien. Ahí, viva Le Pan.